Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Todos somos diferentes. Los psicólogos entienden por diferencia individual cualquier carácter, cualidad o rasgo por medio de los cuales un individuo se puede distinguir de otro. En psicología existe toda una rama llamada psicología diferencial. Los especialistas estudian el influjo de la herencia y el ambiente sobre las diferencias individuales, los tipos constitucionales, el influjo del clima, el sexo, la edad, la familia, la clase socioeconómica, el medio cultural y otros mil interesantes problemas que influyen sobre la formación de la personalidad. Las diferencias individuales son universales y se dan a través de toda la escala animal. Todas las investigaciones sobre la conducta animal, desde los simples organismos unicelulares hasta los monos antropoides, han revelado amplias diferencias individuales en todas las especies. Para la mayoría de las personas, todos los gatos parecen exactamente iguales, y todos ellos se comportan como gatos. No obstante, para la señora que se encariña con un gato y lo mima, su gatico despliega una inconfundible individualidad que le es propia. Por algo se han multiplicado las clínicas y hasta los lujosos cementerios para esas mascotas. A los dueños les parecen irreemplazables. Por su parte, tal vez los gatos no perciban a todos los hombres como iguales, o tal vez sí. Y sin embargo, cada uno de nosotros es un individuo único y diferente de todos los demás. Los hombres percibimos a todas las hormigas de un hormiguero o las abejas de una colmena como iguales a todas las demás. Y sin embargo, cada una es diferente. Me pregunto, ¿cómo nos percibirán las hormigas y las abejas a uno de nosotros cuando nos van a regalar su dulce miel o a darnos ese otro regalo tan poco agradable de un piquetazo con su aguijón y su veneno? Hemos repetido y oído repetir hasta la saciedad la frase de que cada persona humana es única, irrepetible e irreemplazable. Cada persona humana es única, irrepetible e irreemplazable. Y esa trillada expresión, que de tanto repetirla ya poco nos dice, expresa una verdad maravillosa. La realidad es que todos somos diferentes, diferentes físicamente, variadísimos en inteligencia. Unas personas tienen la memoria más desarrollada, los sentimientos y la sensibilidad se distinguen infinitamente en profundidad, riqueza y expresividad. No hay dos imaginaciones iguales. En una palabra, entre los millones y millones de seres humanos, no se encuentran dos personalidades exactamente iguales, ni las ha habido, ni las habrá nunca. Esta variedad de personas supone un problema, o por el contrario, es una maravilla. Yo diría que ambas cosas. Muchos problemas y a veces tragedias ocurren en las familias por el mal genio y el mal manejo de las diferencias entre el marido y la mujer, entre los padres y los hijos, entre hermanos y hermanas. Lo mismo acontece en cualquier grupo humano, como las empresas, las comunidades religiosas, las clases sociales o las naciones. Pero en la variedad y la diferencia está precisamente nuestra mayor riqueza como seres humanos, llamados a vivir en sociedad con otros seres humanos parecidos pero diferentes. Afortunadamente no somos todos iguales e intercambiables como los envases de gaseosa que salen de la fábrica, ni como las baldosas que componen el enlosado de una calle. Lo importante es que cada uno se sienta respetado, comprendido y aceptado en su individualidad, y que cada uno de nosotros también sepamos reconocer, respetar, comprender y aceptar esas diferencias en los demás. Escucha con atención la siguiente fábula. Cierta vez, los animales decidieron hacer algo para afrontar los problemas del mundo nuevo y organizaron una escuela. Adoptaron un currículo de actividades consistentes en correr, trepar, nadar, volar, y para que fuera más fácil enseñarlo, todos los animales se inscribieron en todas las asignaturas. El pato era un estudiante sobresaliente en la asignatura natación. De hecho, superior a su maestro. Obtuvo un suficiente en vuelo, pero en carrera resultó muy deficiente. Como era de aprendizaje lento, en carrera tuvo que quedarse en la escuela hasta muy tarde y abandonar la natación para practicar la carrera. Estas ejercitaciones continuaron hasta que sus pies membranosos se desgastaron. Entonces, pasó a ser un alumno apenas mediano en natación. Pero la medianía se aceptaba en la escuela, de manera que a nadie le preocupó lo sucedido, salvo, como es natural, al pato. La liebre comenzó el curso como alumno más distinguido en carrera, pero sufrió un colapso nervioso por el exceso de trabajo en natación. La ardilla era sobresaliente en trepamiento, hasta que manifestó un síndrome de frustración en la clase de vuelo, donde su maestro le hacía comenzar desde el suelo en vez de hacerlo desde la cima del árbol. Por último, se enfermó de calambres y por exceso de esfuerzo, entonces la clasificaron con 6 en trepamiento y con 4 en carrera. El águila era un chico problema. Recibió muchas malas notas en conducta. En el concurso de trepamiento superaba a todos los demás. En el ejercicio de subir hasta la copa del árbol, pero se obstinaba en hacerlo a su manera. Al terminar el año, una anguila anormal que podía nadar sobresalientemente y también correr, trepar y volar un poco, obtuvo el promedio superior y la medalla al mejor alumno. Hasta aquí la fábula. Ninguno de los animales tiene todas las cualidades, ni sufre el cúmulo de todas las limitaciones de los demás. Simplemente son diferentes. Cada quien debe vivir contento con lo suyo. El pato es un excelente nadador, pero mediocre para volar. Una liebre sobrepasa por su ligereza en la carrera. Sería una estupidez imperdonable dejar de correr y aspirar a triunfar en un campeonato de natación. Una ardilla se luce trepando a los árboles y saltando por las ramas. ¿Qué juicio merecería si dejara el paraíso de sus bosques para tratar de volar? El águila es un animal majestuoso e inquieto que domina los cielos y se divierte entre las nubes. No fue hecho para someterse a la rutina, la monotonía y la mediocridad de otros animales. Mi querido amigo o amiga, tú tienes cualidades únicas, más de las que tú mismo o tú misma te imaginas. Pero cuidado, también tienes tus defecticos y limitaciones peculiares. Quizás la naturaleza te ha dotado de una cara linda y un cuerpo precioso, como para ser candidata al reinado de Miss Universo. Pero al mismo tiempo tienes un geniecito voluble, incontrolado y caprichoso. Aprovecha tus talentos, pero no olvides tus defectos. Vive contenta con tu manera de ser. Sé tú misma y cultiva tu sentido de identidad. No aspires a cambiarte por tu vecina ni a ser como ella. Perderías lo tuyo y no lograrás identificarte con la otra persona. Tu vecina no sobresale tal vez por la belleza física. Es más bien feíta y poco atractiva. Pero cuántos tesoros de bondad, de inteligencia, de cultura, de simpatía. Nuevamente, ella es única y diferente y merece todo tu respeto, comprensión y aceptación. Te lo repito una vez más. Examina y reconoce tus cualidades y limitaciones y las de cada persona que trates en tu vida. Respeta esas diferencias individuales y acéptalas. Sé comprensivo contigo mismo y con los demás. Ten muy presente que no eres una monedita de oro. Nadie puede ser monedita de oro para todo el mundo. Una de las tareas más difíciles que tenemos que aprender en la vida es aguantar la palabra no. O sea, aprender a tolerar los rechazos. ¿Cuántos noes has tenido que aguantar en la vida? ¿Y cuántos encuentras cada día? Estoy seguro que muchísimos. Le propones un proyecto a tu jefe y a él le parece absurdo. Invitas a un paseo o a una comida en tu casa y los invitados se disculpan. Quieres hablar con una persona que te parece atractiva, pero ella te rechaza. Pides un favor que necesitas desesperadamente y el amigo que podía ayudarte se niega a hacértelo. No te atreves a pedir un puesto o un aumento de sueldo porque temes que te digan que no. El temor te paraliza muchas veces, recorta y amarga tu vida. Sin embargo, tienes que aprender a tolerar los rechazos, a transformar esas negativas en oportunidades. Recuerda que con tu actitud puedes convertir cada rechazo en una oportunidad de crecimiento y maduración, y en escalón hasta el triunfo. El éxito está enterrado al otro lado del rechazo. No andes comparándote con los demás. Tales comparaciones son uno de los peores errores que puedes cometer en la vida. Tú vales por lo que eres, sin necesidad de andarte confrontando con otras personas, ni en belleza física, ni en fuerza, ni mucho menos en dinero y posesiones materiales. Tu valor no depende de lo que los demás opinen, sino de lo que tú eres y de que pongas toda tu vida en las debidas manos. ¿Cómo así poner toda mi vida en las debidas manos? Un balón en mis manos vale unos 15 mil pesos, 20 mil pesos. Un balón en manos de Michael Jordan vale alrededor de 3 millones de dólares. Todo depende de en qué manos está el asunto. Una raqueta de tenis en mis manos no sirve para nada. Una raqueta en manos de Fabiola Zuluaga significa un honor para Colombia. Todo depende de en manos de quién está el asunto. Un automóvil de carreras en mis manos significaría un tremendo accidente. En manos de Juan Pablo Montoya ha traído muchas victorias para los colombianos. Todo depende de en manos de quién está el asunto. Una onda en mis manos, una cauchera, es un peligroso juego de muchachos. Pero una onda en manos de David fue el medio, el arma que le dio la victoria al pueblo de Dios. Todo depende de en manos de quién está el asunto. Dos panes y cinco peces en mis manos sirven para hacer un par de sándwiches. En manos de Jesús sirvieron de alimento para millares de personas. Todo depende en manos de quién está el asunto. Unos clavos en mis manos pueden servir para sujetar una tabla. Unos clavos en las manos de Jesucristo producen la salvación de toda la humanidad. Todo depende de en qué manos está el asunto. Debo poner mis proyectos, mis preocupaciones, mi miedo, mis deseos, mis sueños, mi familia y mis relaciones personales en manos de Dios. Yo decido en mis manos, en mis propias fuerzas, o en las manos de Dios, en las manos infinitas de Dios, o en ambas, en las de Dios y en las mías. No debo olvidar, todo depende de en manos de quién está el asunto. Aunque yo no sea monedita de oro para todo el mundo, seré muy valioso a los ojos de Dios si pongo todo mi ser y autoridad en sus manos de Padre. mi querido escucha, tú vales mucho. Alfredo, con el rostro abatido de pesar, se reúne con su amiga Maritza en una cafetería para tomarse un café. Deprimido, descargó en ella sus angustias, que el trabajo, que el dinero, que la relación en su pareja, que su vocación, todo parecía estar mal en su vida. Maritza le escuchó con mucha paciencia y simpatía. Se quedó unos momentos callada y luego introdujo la mano en su cartera y sacó un billete de $100 y le dijo: Alfredo, ¿quieres este billete? Alfredo, un poco confundido al principio, inmediatamente le dijo: claro, Maritza, son $100. ¿Quién no los querría? Entonces Maritza tomó el billete en uno de sus puños y lo arrugó hasta hacerlo un pequeño rollo, mostrando la estrujada pelotica verde a Alfredo. Volvió a preguntarle: ¿y ahora todavía lo quieres? Maritza, no sé qué pretendes con esto, pero siguen siendo $100. Claro que los tomaré si me los regalas. Entonces Maritza desdobló el arrugado billete, lo tiró al piso y lo restregó con su pie en el suelo, levantándolo luego sucio y manchado. ¿Lo sigues queriendo? Mira, Maritza, sigo sin entender qué pretendes, pero ese es un billete de $100 y mientras no lo rompas, conserva su valor. Alfredo, entonces debes saber que aunque a veces algo no salga como quieres, aunque la vida te arrugue o pisotee, sigues siendo tan valioso como siempre lo has sido. Lo que debes preguntarte es cuánto vales en realidad y no lo goleado que puedas estar en un momento determinado. Alfredo quedó mirando a Maritza sin atinar con palabra alguna, mientras el impacto del mensaje penetraba profundamente en su cerebro. Maritza puso el arrugado billete de su lado sobre la mesa y con una sonrisa cómplice agregó: toma, guárdalo para que te acuerdes de esto cuando te sientas mal. Pero me debes un billete nuevo de $100 para poderlo usar con el próximo amigo que lo necesite. Le dio un beso en la mejilla a Alfredo, quien aún no había pronunciado palabra, y levantándose de su silla, se alejó con su atractivo andar rumbo a la puerta. Alfredo volvió a mirar el billete, sonrió, lo guardó en su billetera y, dotado de una renovada energía, llamó al mozo para pagar la cuenta. Estimado oyente, estimada oyente, los dejo a ustedes para sacar la conclusión. Y terminamos esta oración unidos a todos los oyentes que han participado en esta reflexión en la ciudad y en el campo, en las montañas y en los valles, en los ríos y en las playas de Colombia. Señor de la Victoria, cuando todo se desmorona en nuestros proyectos humanos, en nuestros apoyos terrestres, cuando de nuestros más bellos sueños solo nos queda la desilusión, cuando nuestros mejores esfuerzos y nuestra más firme voluntad no alcanzan el objetivo propuesto, Cuando la sinceridad y el ardor del amor nada consiguen, y el fracaso está ahí, desolador y cruel, frustrando nuestras más bellas esperanzas, tú permaneces, Señor, indestructible y fuerte. Nuestro amigo que todo lo puede. Tus designios permanecen intactos. Nada puede impedir que tu voluntad se cumpla. Tus sueños son más bellos que los nuestros, y tú los realizas. Conviertes los fracasos en un triunfo mayor. Nunca eres vencido. Tú, que de la pura nada haces surgir el ser y la vida, tomas nuestra impotencia en tus manos creadoras con infinito amor y la haces producir un fruto, obra tuya, mejor que todos nuestros deseos. En ti, nuestra esperanza se salva del desastre, cumplida en plenitud. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.